Próximo domingo 28 se van a realizar los primeros 100 kilómetros de Rural Bike en Cañuela. El recorrido de la prueba va a ser en pareja, por posta, o sea, van a ser 50 kilómetros cada uno. Va a ser por suma de tiempo, por tiempo y por categoría, ¿no? Puede correr varón-varón o categoría mixta, que es mujer-varón, ¿no? Eso depende cómo vengan las parejitas, ¿no? Hay mucha expectativa, ya que es una prueba que se puso acá en práctica en Cañuela y le está gustando mucho a la gente. Y bueno, hemos recibido llamados de todos lados. Creemos que vamos a tener buena concurrencia, siempre y cuando el tiempo los acompañe un poquito, ¿no? ¿Todavía hay tiempo para inscribirse? Se inscribe antes de la carrera, a las 9 de la mañana va a estar la inscripción abierta y a las 11 por reloj se va a dar inicio a la prueba, ya que es una prueba media larga, ¿no? Sí, venimos creciendo lo que es las carreras competitivas, ya que ha crecido mucho lo que es el Rural Bike, acá inclusive en Cañuela, los chicos de Cañuela, tanto las mujeres, les gusta participar, les gusta hacer algo para ellos, ya que inclusive el biciturismo todos los domingo a domingo se va viendo gente nueva, como gente inclusive de otros lados vienen a participar, ya que Cañuela tiene muy buenos caminos rurales que podemos salir para cualquier lado, tanto como para Zapiola, para el lado de La Noria, para el lado de Goyeneche. Tenemos muy, muy lindos caminos rurales, que eso es lo que la gente le gusta ver, ¿no? ¿Por dónde van a estar transitando el recorrido, Pancho? Bueno, se va a largada en el circuito del Paraíso de Curcio, se va a salir ahí camino para el lado de La Cera, no se va a llegar a La Cera, para el lado de Zapiola, y ahí volvemos a la izquierda, para el lado de la escuelita rural, el número 4, sí. Y por el boliche de los pájaros, y pasamos por el puente de la Paloma. Ajá. Llegamos al monte de Marré y giramos acá hacia Cañuela, rumbo hasta el circuito de Curcio, ¿no? Ah, o sea que lo hacen todos, a ver, digo, para aquel que está del otro lado y lo comprenda, porque uno es de aquí, de la zona de Maine, conoce. Cuando vos hablas de circuito de Curcio, es el circuito que está detrás de la sociedad rural. Es decir, ustedes van a tomar el camino de tierra, salen del circuito y toman el camino de tierra. A la derecha. Claro, que va paralelo, ustedes van a estar, digo, para ubicar a la gente, ¿no? Entre lo que sería la Ruta 6 y la Avenida Libertad, el camino que te lleva a Las Heras. Van paralelo y subiendo como para el lado de Las Heras. Y cuando hacen una serie de kilómetros para allá, empiezan a pegar la vuelta. Claro, salimos a la escuelita 18 y ahí giramos para el lado de Las Heras. Ese circuito que te estoy nombrando tiene 50 kilómetros. Mirá vos, impresionante. Sí, muy lindo circuito, ya que tiene caminos rurales, ¿viste? Hay una serie de curvas ahí, pero muy lindo. Che, y vos sabés que seguramente estarás permanentemente actualizando el teléfono, tenés que llegar información y demás, pero ¿hay algún pronóstico de lluvia para el fin de semana? ¿Cómo evalúan esto? Es muy poco lo que dan de lluvia, ¿viste? Tanto para mañana como para el viernes. Esto no se va a suspender hasta el día sábado, en caso que haya mucha agua, ¿viste? Claro, porque de hecho incluso en alguna oportunidad, tal vez hasta alguna llovizna pone mejor el terreno y el tránsito. No, sí, eso es un incentivo más para los ciclistas, ya que son caminos rurales, eso tiene que... Mientras no llueva, tiene que pasar por donde sea, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuánta gente imagina que van a estar participando, Pancho? No, y acá venimos. La última carrera que tuvimos, 152 parejas. Ah, mirá. Que lo hicimos a beneficio de la escuela 8, allá de La Noria. Vamos teniendo éxito, vamos sumando carrera tras carrera, ya que acá en Cañuela nunca tuvimos un problema, todos se van contentos, todos conformes. Como la forma que lo entendemos, ¿no? Pancho, ¿hay estrategias para una carrera así? Y sí, ahora la expectativa es, ayer me llamaron de Saladillo, si a ver si largaba la mujer primero, el hombre después, es lo mismo, ¿viste? Porque los dos tienen que hacer el trayecto ese, así que... ¿Y el viento y eso puede también meter algo ahí, en la estrategia? ¿Puede cambiar algo? No, puede ser una pareja mediocre, puede ganar la prueba, ¿viste? Eso claro. No se trata que... Porque vos no sabés lo que va a pasar con tu compañero en el trayecto de los 50 kilómetros. Claro, porque el tema es tu compañero también, más allá de tus posibilidades. Claro, Claro, claro, claro. Vos podés andar muy bien, pero tu compañero por ahí sufre una pinchadura y es por tiempo eso. Uh-huh. ¿A qué hora largan el domingo? Por el lunes voy a largar a las 11 de la mañana, ya que la prueba es media larga. Vamos a tener una carrera de 4 horas, 3 horas y media los elites, según la categoría, ¿no? Uh-huh. Ah, bastante. ¿Y cómo se dividen por categorías? ¿Elite y qué más? Y que elite, Master B1, B2, tenemos hasta mayores de 120 años. Dos personas que pasan los 60 años ya tienen la categoría 120 años. Ah, claro, sumando. Está muy bien. Ahora... Es por suma de edad, ¿viste? Claro, no, porque yo me asusté cuando dijo 120. Yo dije, tiene la carrera de 120 años. Es por suma de edad, sí. Si no, hay un viejo con un bastón. Claro, digo, ¿yo cómo hace para mantener el equilibrio? Claro. Che, sí. Panchito, bueno, esto para el domingo es un, digamos, más, no sé si la palabra es profesional, pero seguramente gente que entrena y demás. Pero después se viene la bicicleteada Luján para el 18 de noviembre. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la organización de eso? Que hay mucha gente con expectativas y con ganas de participar. Y con mucha expectativa y contento, porque falta un mes para la fecha y esto llaman de todos lados, ¿viste? Yo ya lo palpo que esto va a ser un récord de gente, a pesar de que mucha gente de otras localidades, ¿viste? Uh-huh. Y acá han venido mucha gente nueva de Cañuelas, familias enteras, para ver cómo era la movida. ¿Cuánto se tarda más o menos? ¿Un tipo promedio, alguien que hace algún tipo de actividad deportiva, que no es que entrena con la bicicleta, pero más o menos siempre está en movimiento y se sube a la bici? ¿Cuánto puede tardar hasta Luján? No, acá nosotros la velocidad lo ponemos nosotros, ¿viste? Para que la gente vaya descansada, cómoda, que no se trate de cansar mucho porque fue peor. La velocidad, vamos a 14 kilómetros, 15, y se tarda de... salimos a las 7... A las 7 en punto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos una sola parada pasando el segundo puente y vamos arriba allá, depende el viento, entre las 12, 2 y media del mediodía. Ajá, o sea que entre 5 horas, 5 y 5 horas y media más o menos. Sí, sí, sí. Queremos que la gente vaya cómoda, que no se canse porque después es peor, ¿viste? Sí, totalmente. ¿Y en qué se vuelven? Y bueno, hay que inscribirse obligatoriamente y después hay una inscripción con asado, allá como todos los años, ¿no? La que conoce sabe que se come bien, se lo pasa bien. Ah, para, terminan allá y se comen un asadito. Claro, hay una inscripción con almuerzo, hay grupos que se van y lo van a buscar, ¿viste? Y de todo. Uh-huh. Hay gente que va en el micro también de acá, acompañarte, ¿viste? Claro. Claro, claro. Pero digamos, hay una posibilidad de inscribirse, hacer el trayecto y en Luján comerse un asadito al mediodía. Exactamente, sí. Uh-huh. Sí. Y después se regresa al micro y algunos lo van a buscar. Hay de todo. Claro, totalmente. Che, y con la sed que llegás a Luján, ¿no? Y, ¿va sí a estar la bebida incluida en el asado? ¿No? ¿Toman algo los muchachos, no? ¿En algún caso, ¿eh? ¿No? ¿Toman algo? Sí, toman. Claro. Bueno, che, ¿y hasta cuándo está abierta la inscripción para la bicicleta de Luján, Panchito? Mira, hasta un día antes, porque no llevamos los justitos, porque siempre el mismo día aparece gente y tenés que dejar lugar para algunos, ¿viste? Se va un colectivo de más, ¿viste? Uh-huh. Porque una vez lo superó la gente y tuve que alquilar allá dos colectivos, porque veníamos como sardinas los colectivos, ¿no? Claro. No entraba un alma más, ¿viste? Y tuve que alquilar dos colectivos, sacar un poco de gente y éramos 6 colectivos. Seis colectivos, claro, aparte el lugar que ocupa la bicicleta. Sí, la bicicleta va un semi, que se carga todo, los semi largos, eso. Entonces, todas las bicicletas se cargan ahí. Ah, mira vos. Sí. Ah, o sea que no, la gente viene sola en el colectivo. Viene sola en el colectivo sentada, sí, no. Ah, mira vos. Eso. Pero pará, si una vez tuviste que meter 6 colectivos, 5, metiste casi 400 personas. Sí, caben 40 personas por colectivo. Claro, 4, claro, sí. O sea, 300 como, sí. Fueron 300 de taquito. Sí, de taquito. Bueno, y este año, por lo que yo veo, no va a ser menos de 10 colectivos. Epa. Ah, bueno. Sí, ya te lo estoy diciendo y después vamos a ver. Ah, la pucha, ¿500 personas? Sí. Ah, mirá, más o menos, digo, sí. Porque si son 10 colectivos, no, más algunos van solos. 500 personas, pero son los que traigo yo, después los que se lo van a buscar, los que se vienen. Ah, claro, o sea que más de 500 personas para este año. Sí. Mirá, yo te hablo de los colectivos.